La foto que no recordaba tomar. Encontré la foto en mi celular a las 3:12 a.m. No recordaba haberla tomado. Mostraba mi sala, oscura, vacía. La única luz venía de la ventana. Pensé que era una foto vieja. Revisé la fecha. Tomada hace 2 minutos. Sentí un escalofrío. Estaba acostado en mi habitación desde hacía una hora. No había salido. Me levanté lentamente. Caminé hacia la sala. Todo estaba igual, silencioso. Miré el lugar exacto donde se había tomado la foto. Nada. Revisé el celular otra vez. Había otra foto nueva. La abrí. Era el pasillo que conectaba mi habitación con la sala. Oscuro. Vacío. La fecha decía: tomada hace 10 segundos. Mi corazón empezó a latir rápido, porque yo estaba en la sala. Eso significaba que la foto se había tomado, detrás de mí. Me giré. El pasillo estaba oscuro. No había nadie. Encendí la luz. Nada. Respiré profundo. Tal vez era un error del teléfono. Entonces apareció otra foto. Esta vez, era mi habitación. La cama vacía. Las sábanas desordenadas. La foto estaba tomada desde la esquina superior, como si alguien estuviera dentro, observando. Sentí el sudor frío en mis manos. No quería regresar al cuarto, pero necesitaba comprobarlo. Caminé lentamente por el pasillo. Entré. Todo estaba igual que en la foto. Exactamente igual. Miré el techo. No había cámaras. No había nada. El celular vibró otra vez. Una nueva foto. La abrí lentamente. Era yo, de pie en mi habitación, mirando el celular. La foto estaba tomada desde atrás de mí. Giré de inmediato. No había nadie. Nada. Solo la pared. Mi respiración era rápida. El celular vibró otra vez. No quería verlo, pero lo hice. La última foto mostraba mi habitación otra vez. Vacía. La puerta abierta. Oscura. Como si yo ya no estuviera ahí. Miré alrededor. Seguía en mi cuarto. Seguía sosteniendo el celular. Entonces noté algo. En la foto, la puerta estaba cerrándose lentamente, como si alguien la estuviera empujando desde adentro.